Este es un conflicto que viene de hace tiempo, ¿no? En el 2014, esta familia sufrió un desalojo y lo mismo, le tiraron la propiedad abajo, un desastre. Estuvieron 4 años como viviendo en la vereda del campo. Siguieron todas las instancias judiciales que fallaron a favor de la familia, de la MUNI, de la provincia y eso. Y hoy vinieron con todo. La verdad que es re triste ver cómo la topadora tira abajo, ¿no? Estas construcciones. Es así, fue así. Y tres topadoras destruyendo una vivienda que estaba en construcción y después un santuario que tiene la familia que es ahí en ese campo. Ahí la familia, bueno, tienen una producción hortícola, crían cerdos, ovejas, o sea, una producción ovina, tienen producción de aves también. Y bueno, este tipo pretende adueñarse de esa tierra, contrata a mafiosos para desalojarlos. Hoy, gracias a la organización, fueron varios compañeros y bueno, y en un momento los corrimos. Por suerte se lo puedo correr a la gente, a las topadoras, a los matones estos.